como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar y desaparecer de tu amanecer. Hablar en portugués o aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero.